Hola, mi nombre es John García, soy socio de la Asociación de Ciclistas Urbanos Bicis Bici y vecino de la Ribera de Deusto, Zorro Zaurre también llamada. Os voy a leer lo que se me ocurrió el otro día mientras pensaba en lo que nuestro ayuntamiento hace o no hace con los ciclistas en Bilbao. Los ciclistas de Bilbao en pie de guerra. Algo se mueve en Bilbao. O mejor, alguien. Hay personas que utilizan la bicicleta a diario para desplazarse por la ciudad. Y no hablamos ya de hacer turismo ni deporte, que también, sino de personas que van a trabajar en bicicleta, que hacen sus recados y compras utilizando las dos ruedas y sus pulmones como medio de transporte, que lo utilizan para ir al cine, tomar un café o quedar con sus amigos en la otra punta de la ciudad. Y están cansados. Los planes del Ayuntamiento bilbaíno para fomentar la movilidad ciclista les parecen incoherentes, cuando no una pura operación de marketing, mera palabrería o postureo, como se dice ahora. Llevan décadas reivindicando un espacio para la bicicleta en la ciudad, cuando allá por los 90 esta era ya un medio consolidado en ciudades vecinas como Vitoria o San Sebastián, por no hablar ya de Europa, en esto también vamos a la zaga. E incluso en urbes no tradicionalmente amigables para el ciclista, y empezaba a crecer una corriente a favor de la movilidad sostenible. Pero no en Bilbao, donde hubo que esperar aún décadas para ver los primeros pasos en favor de la bicicleta. Su estrategia ciclista, si merece tal nombre, podría describirse como un tímido bidegorri aquí, un aparcabicis solitario allí y un ninguneo general de la bicicleta en las políticas públicas. Esto lo saben muy bien en Bicis Bici, la Asociación de Ciclistas Urbanos de Bilbao, que lleva años chocándose contra el muro de la inoperancia institucional. Fueron los primeros en reclamar la construcción de un bidegorri que enlazara Bilbao con los municipios de la margen derecha hasta Las Arenas, viendo el enorme potencial de esta ruta para fomentar el uso de la bicicleta. Esta iniciativa, callada y paciente, parece haber dado finalmente sus frutos en 2021, con el reciente anuncio a bombo y platillo por el diputado general de Vizcaya de la construcción de un bulevar que queda más molón que una vía ciclista, y ya puestos le añadimos una pasarela peatonal y un puente sobre la ría, que se note que somos de Bilbao. Otro botón de muestra de la falta de sensibilidad hacia la bici que sigue enquistada en el consistorio bilbaíno es la decisión de la Concejalía de Movilidad de suprimir el bidegorri de los planes de urbanización de la bautizada como Isla de Zorro Zaurre, el proyecto estrella del ayuntamiento. Lo hacen escudándose en que, y cito palabras textuales, abro comillas, con el tráfico calmado a 30 km por hora, no hay lugar para que no compartan calzada todos los modos de transporte, incluido el zapato, cierro comillas. Tras décadas de infrainversión en infraestructuras ciclistas, parece que ahora Bilbao pretende ser el primero de la clase con una novedosa táctica: declarar toda la ciudad como vía de preferencia para los ciclistas gracias a la reducción de la velocidad del tráfico en sus calles a 30 km por hora. Una pirueta que no ha contentado a nadie y que esconde un profundo desconocimiento de la realidad. Es como si para las dirigentes municipales los carriles bici segregados fueran ya un lujo superfluo, condenando así a ciclistas y vehículos a convivir y circular por el mismo carril, ignorando que existe una diversidad de tipos de ciclistas en función de su experiencia y habilidad sobre la bicicleta. Sin embargo, el ayuntamiento hace tabla rasa al equiparar a personas expertas con aquellas que están iniciándose en la práctica ciclista o incluso con familias que se mueven con menores. Toda la experiencia previa en materia de movilidad ciclista no sirve de nada ya en ese futuro idealizado por el consistorio. La gota que ha colmado el vaso ha sido la sanción a un ciclista que circulaba por el flamante paseo de Ribera de San Ignacio y donde, oh sorpresa, el espacio para los ciclistas vuelve a brillar por su ausencia. El ciclista que pedalea tranquilamente por el bidegorri paralelo a la ría desde el campo Volantín hasta el puente Geri se encuentra súbitamente obligado a desmontar y elegir entre caminar bici en mano por el paseo nuevo o dar marcha atrás junto con los coches, rodear el IMQ, subir la exigente pendiente de la calle Julio Urquijo y luego remontar toda la avenida del Lendakari Aguirre. ¿Esta es la manera de fomentar el uso de la bici, señores y señoras concejales?